recuerde el alma dormida. Avive el seso, que despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer. ¿Cómo, después de acordado, da dolor? ¿Cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor? Pues si vemos lo presente, cómo en un punto se he sido he acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo non venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allá van los señoríos derechos a se acabar e consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos, más chicos. Allegados son iguales los que viven de sus manos, e los ricos. Invocación. De eso las invocaciones de los famosos poetas y oradores. Non curo de sus ficciones que traen yerbas secretas sus sabores. Aquel solo me encomiendo, aquel solo invoco yo de verdad, que en este mundo viviendo, el mundo no conoció su deidad. Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Este mundo bueno fue, si bien usásemos de él como debemos, porque, según nuestra fe, es para ganar aquel que atendemos. Aún aquel fijo de Dios, para subirnos al cielo, descendió a nacer acá entre nos, a vivir en este suelo do murió. Si fuese en nuestro poder hacer la cara hermosa corporal como podemos hacer el alma tan gloriosa angelical, qué diligencia tan viva tuviéramos toda hora, e tan presta en componer la cativa dejándonos la señora descompuesta. Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor, aun primero que muramos, las perdemos. De ellas deshace la edad, de ellas casos desastrados que acaecen, de ellas, por su calidad, en los más altos estados desfallecen. Decidme, la hermosura, la gentil frescura y tez de la cara, la color y la blancura cuando viene la vejez, ¿cuál se para? Las mañas, la ligereza, la fuerza corporal de juventud, todo se torna graveza cuando llega el arrabal de senectud. Pues la sangre de los godos y el linaje y la nobleza tan crecida, por cuántas vías y modos se pierde su gran alteza en esta vida. Unos por poco valer, por cuán vasos he abatidos que los tienen. Otros que por no tener, con oficios non debidos se mantienen. Los estados de riqueza que nos desen a deshora, ¿quién lo duda? No les pidamos firmeza, pues que son de una señora que se muda, que bienes son de fortuna que revuelven con su rueda presurosa, la cual no puede ser una, ni está restable ni queda en una cosa. Pero digo que acompañen y lleguen hasta la fuesa con su dueño. Por eso no nos engañen, pues se va la vida apriesa como sueño. Los deleites de acá son, en que nos deleitamos, temporales. Los tormentos de allá, que por ellos esperamos, eternales. Los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores en la muerte, la celada en que caemos.